cuenta con abarca tres puntas. Mi mochilita en el hombro, mi sombrerito volteado. También me llevo a mi negra pa' que lo baile pegado. Me llevo a los corraleros, yo los quiero ver tocar, que vayan uniformados con abarca tres puntas. Me llevo a los corraleros, yo los quiero ver tocar, que vayan uniformados con abarca tres puntas. Pavo, picada de chicharrón.